Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida, saludándolos a una emisión más de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Exactamente la número 602 de un ciclo que ha entrado en su año número 11 y que difunden más de 200 emisoras por todo el país. Algunas de esas radios, precisamente por estos días, han celebrado su aniversario, es decir, su cumpleaños. Y nosotros queremos hacerles llegar una felicitación muy especial a la FM Santa Rosa de la Leonesa en el Chaco, a LB20 Radio La Boulage en Córdoba, a la FM Estudios Cáritas en San Basilio también de Córdoba, a la FM Amistad en Quimilí, Santiago del Estero, a LRA21 Radio Nacional de Santiago del Estero, a la Radio Estudio 1 también santiagueña y a LRI 214 Radio Bonaerense de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo de la Nación le ha reclamado a la ANSES que incluya en el programa Carta Compromiso con el Ciudadano el pago de sentencias judiciales. Este es el reclamo de un jubilado y está con nosotros el doctor Héctor Peña del Área de Seguridad Social de esta Defensoría, precisamente para darnos detalles y explicarnos un poco. Héctor, agradecidos por la presencia y lo escuchamos con mucha atención. Bueno, ante todo lo que conviene aclarar es que es el programa Carta Compromiso con el Ciudadano. Este programa es un programa que se instrumentó en el año 2000 y al cual adhirieron distintos organismos de la Administración Pública Nacional, entre ellos la ANSES. La ANSES adhirió en el año 2003 a este programa. Ahora, ¿en qué consiste este programa? Bueno, básicamente lo que se trató a través de este programa era de instrumentar una serie de normas y de prácticas que significaran que los organismos estatales pudieran tener un funcionamiento ordenado y transparente. Eso significaba ordenado en cuanto a que debían ajustarse a un procedimiento establecido, es decir, a normas escritas que pudieran ser, de las que pudiera hacerse un seguimiento, y a plazos también establecidos para que pudiera determinarse en cuánto tiempo se iba a obtener un resultado determinado. Ese conjunto de normas son principios básicos que fueron tomados de las normas de calidad de la serie ISO 9000, que son unas normas que se aplican universalmente en materia de procedimientos de industria, de producción y también de servicios. En este caso se hizo una adaptación porque el Estado lo que presta es un servicio, claro, al ciudadano. Uh-huh. Bien, en definitiva, se dictó este decreto y los organismos se iban adhiriendo a él. Cada organismo, de acuerdo a la función que tenía que cumplir, determinaba de qué manera iba a instrumentar esta adhesión a la Carta Compromiso. En el caso del ANSES, se dictaron una serie de reglamentaciones que son lo que forma el régimen de adhesión del ANSES a este sistema de la Carta Compromiso. Básicamente, nosotros tenemos, bueno, una serie de consideraciones previas sobre lo que significa, sobre la atención que se le debe al ciudadano, de qué manera se deben prestar los servicios, la transparencia del organismo en cuanto a que el ciudadano tiene que tener acceso, y fundamentalmente, la parte que más le interesa a los beneficiarios o a la gente que tiene que estar relacionado, los usuarios de los servicios del ANSES, son el establecimiento de estándares de calidad. Esos así llamados estándares de calidad se dirigen a cada uno de los servicios. Por ejemplo, las asignaciones familiares para jubilados y pensionados, a la historia laboral y previsional, a las asignaciones para el caso de pago único, por ejemplo, a las prestaciones por edad avanzada, etc. ¿En qué consisten estos estándares de calidad? Bueno, estos estándares consisten, primero, en establecer qué documentación hay que presentar para iniciar el trámite. Y después, ¿cuál es el tiempo que va a demorar este trámite en cada una de las etapas? Esto se establece a través de una serie de procedimientos internos del organismo. Ahora, estos procedimientos tienen que tener determinadas características que están muy bien enunciadas en el decreto de creación y que vale la pena recordarlas. En el artículo 3º establece cuáles son los derechos del ciudadano. Y dice, derecho a obtener información clara, veraz y completa sobre las actividades desarrolladas por la Administración Pública Nacional. Segundo, derecho a ser asesorado sobre los trámites y requisitos que debe cumplir en sus actuaciones ante la Administración. El tercero, el derecho a ser tratado con el máximo respeto y deferencia por las autoridades y por el personal al servicio de la Administración Pública Nacional. Sigue el derecho a conocer el estado de la tramitación de las actuaciones administrativas en las que tenga responsabilidades, en las que tenga la condición de interesado y obtener copias de los documentos contenidos en ellas. Derecho a identificar a las autoridades y personal que tramitan los procedimientos y a responsabilizarlas cuando legalmente corresponda. Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presente y a no presentar los que no sean exigibles de acuerdo a la normativa vigente. Derecho a acceder a los registros y archivos públicos con las limitaciones que establezca la ley. Derecho a hacer presentaciones administrativas en los procedimientos en los que tenga condición de interesado y que deberán ser respondidas en los términos establecidos por la legislación vigente. Derecho a que la Administración dicte una resolución expresa ante sus peticiones, solicitudes y denuncias, y derecho a presentar quejas por la omisión de trámites o retrasos en los procedimientos de los que sea interesado. Bueno, todos estos derechos que están establecidos en el decreto son receptados por el organismo cuando adhiere al régimen de la Carta Compromiso. Bien, pero ahora lo que pide muy puntualmente el Defensor del Pueblo es o gira en torno a una omisión. En efecto. Nosotros tenemos que trasladar este marco del cual hemos hablado antes al tema puntual del pago de las sentencias. Las sentencias judiciales, es decir, cuando un jubilado inicia un juicio para el reajuste de sus haberes, lo gana, esa sentencia es apelado o no, pero la sentencia definitiva va a la ANSES. Y la ANSES tiene que cumplir la decisión judicial, es decir, la tiene que pagar. Bueno, acá es donde se produce este quiebre en esta solución de continuidad que debería haber desde el inicio del juicio, la sentencia y el pago de acuerdo a lo que ordena la justicia. Es decir, el problema es que el ANSES no paga, o no paga en término. Y no pagar en término significa que el término, en el caso en que pague, es un término excesivamente prolongado de acuerdo a las necesidades de los usuarios, de los beneficiarios. Incluso paga en cantidades de sentencias ínfimas en comparación con la cantidad de juicios tramitados. Sí, por supuesto. Ese es otro tema que tampoco está transparentado, porque en definitiva no se sabe bien por qué la ANSES, con la cantidad de fondos que tiene disponibles, limita el pago de las sentencias, que debería ser una de las prioridades, junto al pago de las obligaciones mensuales que tiene respecto del resto de los beneficiarios. Tal cual. Para dar una idea aproximada a nuestra audiencia, comparemos el mes pasado. La ANSES informó haber liquidado 1.700 de esas sentencias, cuando se sabe que la cantidad de juicios en trámite, y muchos de ellos ya fallados, está entre 300 y 400 mil. Es decir, es un número abrumadoramente grande respecto de la lentitud y de la pequeña cantidad que se va liquidando. Bien, pero todo esto nos queda en claro, doctor Peña, y esperemos que la ANSES sea receptiva a esta propuesta del defensor, ¿no? Sí, lo hemos terminado respecto de... Yo quería agregar que, en definitiva, yendo puntualmente a la recomendación que hace el defensor a la ANSES, significa que dentro de los distintos estándares de los cuales hemos hablado antes, que fijan procedimientos que pueden ser seguidos, auditados, controlados y que además deben ser perfeccionados, o sea que deben acotarse los términos y hacerlos en condiciones más favorables para el interesado, no se encuentran las sentencias. Es decir, un tema fundamental como el pago de las sentencias a los jubilados o a los beneficiarios de esa sentencia a través de los reclamos que han hecho en la justicia, no está contemplado. Es decir, se han contemplado una serie de actividades de la ANSES que son importantes para el servicio, pero que no son decisivas como el pago de las sentencias, como por ejemplo la atención telefónica o la página web para información, que es muy bueno que esté, pero cuando llega el momento de los elementos más importantes en la vida de un jubilado, que es recibir aquello por lo que ha litigado durante una parte de su vida, y que además tiene derecho a recibirlo, se encuentra con que ese procedimiento no está reglamentado, no está establecido. Es decir, la ANSES le ha escamoteado la posibilidad de conseguir lo que podría conseguir en procedimientos que a lo mejor no son tan vitales para su subsistencia. Justo eso, ¿no? Doctor Peña, muchas gracias. Muy amable. No hay por qué. Conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice todas las semanas. Y la gente y su defensor en esta radio. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí,